Un saludo muy grande para todos los chicos que están en la calle, ¿eh? De parte de todos los chicos de Guachín. ¿Cómo dice? La calle, pido limosna en los trenes y nunca tuve un hogar con mis hermanos. Muchas miserias pasamos por no tener trabajo, salimos a robar. Y hoy estoy preso por culpa de esta adicción que me llevó a hacer locuras y que me hizo equivocar. Y estoy en manos de un juez de menores y así me internaron en un correccional y así de los vicios poderme salvar. Yo soy un delincuente condenado por la gente y en este correccional de menores los días pasaré. Si yo soy un marginado, este vicio me ha matado y hoy me encuentro en esta celda solitario. De mi madre me separaron. Y esta es la historia de miles de chicos marginados. Gracias, Miguel Ángel. ¿Cómo? Hacer locura y que me hizo equivocar. Y estoy en manos de un juez de menores y así me internaron en un correccional y así de los vicios poderme salvar. Si yo soy un delincuente por la gente y en este correccional de menores los días pasaré. Si yo soy un marginado, este vicio me ha matado y hoy me encuentro en esta celda solitario. De mi madre me separaron.